flores, visitas por ahí. Solo queda en mi recuerdo tu alegría en mi jardín. Colibrí fue una marioneta que dio mil vueltas y en sus hilos enredó. Tiró tan fuerte aquella noche, sin darse cuenta, se liberó. ¿A dónde vas, colibrí? ¿A qué flores visitas por ahí? Solo queda en mi recuerdo tu alegría en mi jardín. Colibrí se fue despacito por la ventana que daba la libertad, y se hizo amigo de las flores que duermen tristes en la ciudad. ¿A dónde vas, colibrí? ¿A qué flores visitas por ahí? Solo queda en mi recuerdo tu alegría en mi jardín. Dicen que un ángel muy travieso a nuestro amigo esa mañana hizo volar. Le puso alitas a sus sueños y a muchas flores felicidad. ¿A dónde vas, colibrí? Visitas por ahí, solo queda en mi recuerdo tu alegría en mi jardín. Desde ese día estoy atento, desde ese día yo vigilo mi jardín. Cuando apareces en el cielo, quien te maneja me hace feliz. Vas, colibrí, ¿a qué flores visitas por ahí? Solo queda en mi recuerdo tu alegría en mi jardín. Solo queda en mi recuerdo tu alegría en mi jardín.